buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás. Contrabanda presenta Nómadas sin tópicos. Viajes, historias, caminos y canciones. Para escucharnos entre pueblos. Y mirarnos a los ojos. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se colocan. Perdió por el tiempo el caminar de la estirpe que engendró al primer abuelo de los míos. Él viajó en lo oscuro de un baúl, mercancía para un tren que una tía retiró en destino, y creció huésped en su nuevo hogar. Yo heredé su ser capaz de sentirme en casa en cualquier sitio, nómada, tras las huellas de un querer, o el solar donde sembrar el sudor que hará crecer los hijos. Nómada, tras las huellas de un querer, o el solar donde fundar un techo para la piel. De la estirpe que engendró mi primer abuelo y su apellido. ¿Qué será de los hijos que tendrán los hijos que tuve yo a 3000 kilómetros del sitio donde fui alumbrado por azar, resultado del amor de otros dos que antes que yo habían sido nómadas tras las huellas de un querer, o el solar donde sembrar el sudor que hará crecer los hijos. Nómadas tras las huellas de un querer, o el solar donde fundar un techo para la piel. Cruce de decires y sangres son toda mi alcunia, mi voz, mi linaje. Besos, herramienta, distancia, son todo mi escudo, mi estirpe, mi raza. Cruce de decires y sangre, son toda mi alcurnia, mi voz, mi linaje. Beso. sea, son todo mi escudo, mi estirpe, mi raza. Crucé besos, crucé. Desde que el mundo es mundo en el mundo. Censurando, criticando cualquier tipo de fuente, de impulso, de energía que salga de la persona de una manera espontánea. Y bueno, y el tema sexual es un tema que siempre ha estado pues muy candente, muy, ¿no? Muy, muy, muy castigado. Es decir, tú puedes ver una película, por ejemplo, en la cual salga violencia explícita constante, porque de hecho, si tú te pones a ver una cartelera, la violencia explícita es constante, y eso parece ser que no es escandaloso, sino que es como justicia de esta, y en cambio, pues cualquier tipo de manifestación sexual de cualquier tipo, ya sea de las aceptadas socialmente como de las no aceptadas, es totalmente pues prohibido, ¿no? O escondido o mal visto, ¿no? O sea, cualquier tipo de salvajismo uh-huh. en el sentido de persona no programada, ¿no? Uh-huh. Por la sociedad, cualquier tipo de naturalidad del ser humano pues es vigilada, observada, criticada, dirigida, orientada, ¿no? O sea, no sé, yo creo que es un poco la tendencia de la globalización, uh-huh. la tendencia del fascismo, bueno, que hay muchos tipos de fascismo, o sea, es el hecho es querer siempre que un grupo pues decide que esos valores, esas formas de actuar, esos comportamientos son los correctos y el resto no. Y esa es la manera pues un poco de este mundo que estamos viviendo. Y yendo el mismo, espera Gabo, yendo el mismo en la misma línea, acaba de acordarme que hubo un escándalo hace poco también por el mismo tema, porque los que pertenecen al Consejo Nacional del Audiovisual, que no sé cuál es el equivalente aquí en sí, España, algo así, ¿no? Aquí en Cataluña también hay un Consejo Nacional de Audiovisual. Salió en la prensa hace poco un escándalo que una de los miembros, una mujer que forma parte de este consejo, salió en Playboy hace unos años. Y entonces, claro, dicen, bueno, ¿qué es moralmente, no? O sea, están prohibiendo una película, en este caso esta película, hay muchas cosas más, ¿no? Están prohibiendo, mientras que ellos mismos, ¿no? O sea, están con la doble moral. En ese, ¿no?, sentido, también es un poco lo que es moral y lo que es inmoral. Es decir, que nuestros políticos salgan en Playboy, en YouTube, masturbándose, que sean homosexuales, que sean, no sé, zoofílicos, etcétera, son cuestiones que parecen ser escándalos. En cambio, no es escándalo que un político pues utilice su influencia para lucrarse económicamente con el dinero de todos, etcétera. Es decir, aquí un poco estamos entrando en seguimos con la cuestión de que el sexo es inmoral y el robo a gran escala no. Es decir, bueno, aquí tendríamos que plantearnos un poco qué estamos censurando, ¿no? Qué estamos prohibiendo. De hecho, es curioso que no se censuren los telediarios y según qué noticias. Yo considero que es mucho más inmoral que el señor Urdangarín y su esposa se paseen por las televisiones y todavía la gente ponga en duda, ¿no?, si realmente pues lo sabía, no lo sabía, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bastante más inmoral, puesto que gracias a personas como ya no solamente la Casa Real, sino todos aquellos que han aprovechado su situación de poder en un cargo público o en un lugar de poder, ¿no?, en una empresa, etcétera, han aprovechado eso para lucrarse y que eso ha incidido en la pobreza, en la ruina de miles de familias. Eso es bastante más inmoral que no que un señor pues se lo monte con un perro, por ejemplo. Es decir, hasta cierto punto hay cuestiones que a mí me sorprenden, ¿no? Que es un poco la paradoja de la sociedad en la que vivimos. Que por un lado se escandalizan, por ejemplo, de que maltraten a un toro, que bueno, me parece horroroso que cojan a un toro y hagan una fiesta de apuñalarlo, etcétera. Pero, y se prohíba este tipo de espectáculo, que me parece perfecto a mí, pero que, por ejemplo, pues no se prohíba que una persona que ha tenido antecedentes de aprovecharse de las arcas públicas pues continúe en su cargo o se vuelva a presentar o siga cobrando sus pensiones y sus... Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Es paradójico. La doble moral de la sociedad del pan y circo, ¿no? estáis entretenidos pensando en que ese político se masturbó y vio el vídeo y no estáis pensando en... No, no, ya no es la cuestión de que están entretenidos, es la cuestión de que ese político se masturbe y lo cuelgue en la web es inmoral, y que ese político robe, se llene los bolsillos y se lo meta en Suiza, eso no pasa nada, eso no es motivo suficiente para quitarlo de su lugar, para despedirlo, ¿no? Ese es el problema. Yo quiero profundizar un poco más en esto del conservadurismo, ¿no? Dices del fascismo, el pensamiento conservador apela mucho a la moral, ¿no? Y tiene ese doble filo, ¿no? Por un lado, apelamos mucho a la moral y no, porque no tener relaciones sexuales sin estar en matrimonio pues está muy mal y tal y cual. Luego, oye, que resulta que los representantes del tinglado se follan a los niños, ¿qué pasa, tío? Ah, no, a esos los vamos a cambiar de lugar, los desplazamos a otro sitio y tapamos un poquito de tierra y no pasa nada. Bueno, esto es terrible. Pero sabes que más allá, yo me he puesto a analizar, ¿no?, por qué los conservadores coartan tanto, manipulando con la inmoralidad y tal y cual, algunas libertades de las personas, especialmente libertades que están relacionadas con las necesidades primarias. ¿Sabes? Ya sea, bueno, pues os lo vamos a poner muy difícil para que tengáis un techo. ¿Sabes? Tiene una sencilla explicación. El techo es fundamental. Yo también necesito comer, necesito abrigarme. Bueno, te lo voy a poner súper chungo para que tengas curro. ¿Qué más necesitas? El sexo es una necesidad primordial, ¿no? O sea, te voy a hacer que esa necesidad, pues tengas un remordimiento terrible por desarrollarlo y no lo hagas si no es dentro de nuestros cánones, ¿no? Que lo hagas en una relación heterosexual, con ciertas condiciones y tal y cual, y cumpliendo unos requisitos rituales y todo el rollo. Oye, ¿pero qué pasa? Que los seres humanos, además de animales, teníamos otras necesidades. Si no cubrimos las primarias, olvídate de desarrollar luego plenamente en todas tus capacidades lo demás. Si estás pensando, ¡ay, qué culpable me siento porque me he hecho una pajilla, yo qué sé! Forma parte del entrenamiento al cual se somete a la humanidad desde que hay instituciones que se colocan por encima y se ponen a representar el poder de la mayoría, pero esto es desde la antigua Grecia o mucho más atrás. Y esta cuestión es una cuestión, yo voy a poner un ejemplo igual un poco disparatado, pero cuando una persona sufre el síndrome de Estocolmo, que se refiere a esa persona ha estado secuestrada durante mucho tiempo, privada de libertad, y esa persona ha visto que de su secuestrador dependía su vida, sus necesidades básicas, su comida, su agua, su sustento, su bienestar, si tenía frío, la manta, etc. Esa persona se acostumbra a que todo lo que necesite para sobrevivir va a depender de una sola persona que, además de estarle privando de libertad y maltratándola, de alguna forma, cuando esta situación se prolonga durante mucho tiempo, este maltrato se convierte en una reeducación. Es decir, esa persona se educa de manera que no puede vivir sin su secuestrador. De hecho, muchos de ellos, cuando han sido liberados, echan de menos a sus secuestradores, ¿no? Porque de alguna manera se acostumbraron a depender simplemente, ¿no? Es como si a una lámpara se le quita toda la luz, ¿eh? Y se la hace depender solamente de un pequeño hilillo, ¿no? Pues todas sus esperanzas, todas sus expectativas están pendientes de ese pequeño hilito de luz. Un poco a las personas se nos educa así desde pequeños. Es decir, vamos a la escuela. ¿Por qué vamos a la escuela con 2 años? Es cuando un niño, pues hasta los 6, 7, tendría que estar corriendo, jugando y haciendo lo que le dé la gana, ¿no? Y expresando pues sus necesidades fisiológicas, humanas, con total libertad y con total naturalidad, ¿no? Para que sea él mismo y su naturaleza la que se autorregule. Él se autorregule desde dentro. No unas señoras con bata, que son las maestras, los maestros, los médicos, los pediatras, que dicen, ahora hay que vacunarlo. Ahora te tiene que hacer pipí en este sitio. Ahora no puedes salir de clase para hacer pipí. Te aguantas hasta que yo te dé permiso. Ahora tienes hambre, pues tienes que esperar a que sea la hora del patio y yo te dé permiso para comer. Además vas a comer esto. Si tus padres te ponen este otro alimento, les vamos a enviar una nota que esto no se puede llevar. Ahora tienes que estar sentado una hora seguida. Tienes que estar escuchando lo que yo te diga. No puedes estar hablando con tu compañero, etcétera, etcétera. Es la educación es una educación a castración absoluta. O sea, poco importa que si el adverbio, que si el adjetivo, eso es lo de menos. Lo más importante es el currículum oculto que le estamos metiendo a toda la población. Por eso es tan importante que todos los niños estén escolarizados, sean gitanos, sean rumanos, sean españoles, sean africanos. Es importante que todos vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela se domestica, se castra, y entonces eso hace que la población sea mucho más fácil de manipular y de tener en su poder, porque claro, es como todos tus bienes, todas tus necesidades, te las va a cubrir el gran hermano, y el gran hermano decidirá cuándo, cómo y por qué. Hombre, es un medio de control social. ¿Se me oye? Yo no oigo ahora. Sí, se escucha. Eso es un medio de control social. La escuela nos adiestra, nos moldea, nos hace, la escuela nos hace trabajadores sumisos del futuro, obedientes, ABCD, no, obedece, ¿no? Y ya no solo obedientes, simplemente que si además ellos deciden que deben eliminarnos porque estamos estorbando, pues como en la China, ¿no? Que muchos abuelos decidieron, o les dijeron a muchos abuelos que tenían que morirse porque ya no había dinero, ¿no?, en sanidad para gente tan mayor, y esta gente escucha este mensaje tan tranquilamente, ¿no? Algo tan ultranazi, ¿no? De alguna forma, también es importante escuchar o leer, muy recomendable, Isabel Rodríguez en la Red, tiene un blog en el cual habla de que los valores de la globalización, en el fondo, son los valores que salieron a la luz durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, pero que en el fondo eran los de la mayoría de las clases dominantes. Thank you. Bien, aquí estamos, pues las nómadas de Nómada Sin Tópico, Elena, Muna y Gabo, 91.4 de la FM. Esto es una radio libre, así que como radio libre está abierto para que participes. Puedes llamarnos al 93-317-7366. Y también, si no quieres costearte la llamada o por lo que sea, tienes el ordenador encendido, también puedes conectarnos a través de Skype, Nómada Sin Tópico, a través de Skype. Están las líneas abiertas, así que puedes entrar y comentar y lo que tú quieras. Y si alguien vio la película también, para que nos comente si el contenido es tan fuerte, porque ahora estoy mirando las noticias y dicen que Rumanía parece que es el único país de Europa que está prohibiendo Nymphomaniac el 2, ¿no? Parece que hay dos partes de la película, el Nymphomaniac 1, siendo Rumanía el primer país de Europa que está en la película. Que es probable que el efecto que tenga esto es que la gente le quiera comprar más y ver más la película. Así que ganas, sí, claro, dice, si está prohibida, sí, entonces dice... Ahora yo me están entrando ganas de ver. Sí, ¿no? Es como lo prohibido, pasa, ¿no? Claro, porque lo prohibido siempre es mucho más divertido. ¿No? Incluso, bueno, dice que en Cannes le declararon persona non grata al von Trier también. Ah, ¿sí? Sí, durante la presentación de una de sus cintas de melancolía, no le dejaron ir, no le invitaron, no era persona grata, ¿no? Porque, bueno, esto, por ejemplo, en los años 70, al contrario, le hubieran hecho aplausos. Sí, lo hubieran hecho más. Sí, sí, le hubieran puesto una silla dorada especial, porque, bueno, es cuestión de moda también un poco, ¿no? Ahora parece que tenemos la moda de ser más morales. ¿Qué es moral? ¿De ser más morales en qué sentido? ¿Es moral? O sea, ¿es inmoral el sexo? ¿No es inmoral la guerra? ¿La guerra no es mucho más inmoral? La guerra es súper inmoral y estamos plagados de guerra, miremos donde miremos, y nadie se preocupa de parar la guerra. En Europa hubo una guerra horrorosa y todos miraron para otro lado. Y nos dejaron tirados. ¿Y eso es moral? Pues no, pero claro, es la memoria, tampoco es una cosa que sea muy, muy habitual aquí en este país. Ya tenemos una desmemoria que no veas, y todavía hay cadáveres de la guerra civil que no nos han permitido en fosas sacar. Y que no se quiere investigar sobre esos temas, ¿no? ¿Eso es moral? ¿Es moral? Bueno, ni hablar del comunismo, ¿no? Y de hablar de, no, si de, nos la, ponemos de la dictadura que vivimos. Encubierta ahora. Vivimos hasta 89, ¿no? Y nosotros hasta el 75, pero bueno, la transición dudosa, porque el Tribunal Supremo porque hubo un historiador famoso que dijo que Rumanía necesita 20 años después del comunismo para recuperarse, digamos, pero no es así, o sea, siguen siendo los mismos. Y hace poco otro caso que eso quería presentar. En todas partes. Otro caso, porque claro, no estamos hablando de 89, no estamos hablando de 59 o de 69. Y hubo casos de un ensayista y un actor muy querido entre los rumanos que se llama Dan Puric, y dijo que gobernamos por una bandilla de mafiosos, digamos, y ahora resulta que los multaron en el programa de televisión donde él dio esta entrevista, los multó con unos 20.000 euros de multa por haber dicho que estamos gobernados por una bandilla de mafiosos. Y bueno, es que eso es lo que hay. Pues que la tele debe, según los poderosos, o sea, si yo tengo mucha pasta y tengo una cadena de televisión, mi trabajo es mantener a la gente controlada y consumiendo, mantener a la gente estupidizada, que mantengan sus constantes cerebrales en lo mínimo posible. Si se enteran del cotarro y de lo que está, cómo está el percal, pues igual se van a rebelar y no van a querer ir a currar y no me va a funcionar las fábricas que tengo, y bueno, entonces se va el sistema tomado por saco. Si la gente no nos diéramos cuenta del poder que tenemos, joder. Bueno, de hecho, ya no es el poder, sino es el valor del ser humano. Es decir, el valor del ser humano se ha convertido en una cifra simbólica que es aportada por un elemento exterior al ser humano. Es decir, un empresario, ahora pues una ley, decide que una hora de tu vida trabajando para que esta persona se enriquezca vale 6 euros. Pues bueno, probablemente sería mejor para esta persona que una hora de tu vida valga 3 euros, ¿no? Como las señoras que están cosiendo para Inditex en Marruecos, que cobran 176 euros al mes por 16 horas diarias. Pues bueno, ¿cuánto vale la vida de una hora de vida de estas personas para el señor Inditex, ¿no? Sí. Curiosamente, porque para este señor, que es uno de los más ricos de España, es una de las fortunas más importantes de España, pues supongo que una hora suya debe valer muchísimo dinero. Se debe valorar. Es decir, se trata de una cifra abstracta que controlan unas muy pocas personas, que es el valor de las cosas. ¿Quién pone el precio a las cosas? Las ponen unos señores muy pocos que controlan evidentemente esa sustancia de la que está hecho nuestro valor, ¿no? Que ellos le llaman dinero. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que al ser humano le aporte felicidad gratis, como puede ser el sexo, como puede ser estar tiempo con su familia, como puede ser leer un libro, pasear por la naturaleza, ir al cine, como puede ser leer un libro bueno, porque últimamente hasta la calidad de la literatura ha enfermado bastante, ver un programa ya de televisión que digas, bueno, que sea gratis, que no sea un bodrio, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto que es gratis, ¿no? Comer, por ejemplo, las señoras, con lo que nos gusta comer, pues tampoco si comemos somos... tenemos que tener remordimientos porque si estamos gordas nos van a apedrear, ¿no? Y hombre, la culpa es una, el, una bueno, cosa... Bueno, es el burka, el burka invisible, ¿no? Que llevamos las occidentales. Y bueno, todo esto, pues claro, el único que es capaz de vendernos bienestar va a ser pues el señor patrón, ¿no? El señor empresario o la multinacional. Y encima vamos a tener que pagar con un dinero que nos da él a cambio del tiempo de nuestra vida, ¿no? Oye, y gracias, que me has dado curro, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. Es realmente curioso que los seres humanos estemos metidos en esta rueda de hámster y que seamos incapaces, con la cantidad de gente que somos, de bajarnos de la rueda, que se la queden ellos. Porque, de hecho, una cuestión importante, ¿no?, sería dejar de usar el dinero en todo lo que se pueda. Dejar de utilizar el dinero, y esto realmente, pues a gran escala, pues bueno, sería dejar de sustentar un sistema, ¿no? Sí, os voy a hacer una confesión. A raíz de lo que estás comentando, Elena, he tomado una decisión. Yo soy educador social y de vocación y de, bueno, de profesión. Y bueno, pues he estado trabajando muy felizmente, en algunas ocasiones me han pagado, en otras sigo trabajando porque es lo que me gusta y creo en ello como herramienta de transformación social. Ahora bien, terminé en diciembre de trabajar en una empresa que me pagaba lo que correspondía según convenios de aquellos, ¿os acordáis? Aquellos convenios colectivos que ahora ya no quedan. Y oye, que el panorama está asqueroso. Ahora voy a buscar el curro. Monitor social, Pere Calés le ofrece un trabajo del copón, 40 horas semanales, monitor social. O sea, que usted va a cobrar la mitad que un educador social y va a hacer más cosas. Y buscas por aquí, Pere Calés, ves a Estel, no sé qué, todos estos explotadores que ahora están manejando los servicios sociales privatizados. Porque esto es la privatización. Ya no se encarga el ayuntamiento ni la Generalitat, ahora son ellos, ¿no? Entonces digo, joder, digo, qué mal está el panorama, ¿no? Digo, mira, ¿sabes qué? Digo, para que me exploten estos cabrones y se aprovechen de mi capital humano, os vais a joder. Ahora me voy a explotar yo a mí mismo. No te creas, no me voy a hacer autónomo, ni me voy a montar una empresa, ni una hipoteca, ni nada de eso. Simplemente que con las habilidades que tengo, me voy al campo. Me voy al campo y me voy a plantar tomates, ¿sabes? Tomates ecológicos. Y en la medida de lo posible, pues los cambiaré con otra gente por cosas que necesite. Y bueno, yo sé que he sacrificado y que el campo es duro, pero yo prefiero irme al campo y partirme yo mi espalda sabiendo que el sudor que cae al suelo será para regar esos tomates, abonarlos bien, de manera ecológica, sin joder a nadie, ni al medio ambiente, ni a nadie, además, ofreciendo eso luego, una parte se venda y la otra se intercambie, no sé cómo será, pero vamos, que... Eso que decías antes, Elena, ¿no? Del valor o del miedo, ¿no? Tenemos valor, tanto miedo que nos tiene... O sea, nos valoramos en función... A ver, claro. ¿Cómo una persona puede permitir... Y de hecho es como que encima las voces de los lados, ¿no? Le dicen, gracias que tienes trabajo, ¿no? Como una persona, por ejemplo, yo no sé, un cajero, lo que debe cobrar un cajero del Mercadona. El Mercarroba. Que está, ponte, pues no sé a qué hora deben empezar, pues ponte que empiecen a las 10 y que tengan una hora para comer y ponte que terminen a las 10 de la noche. Creo que están no sé a 700 euros. ¿Cuál es su jornada? Y no sé cuál es exactamente. O sea, el sueldo de una persona tendría que estar calculado en función de qué vale un alquiler, qué valen unos suministros, qué valen unos gastos de comida, ya no digo de ropa, digo, bueno, si de la ropa nos la pueden dar, pero básicamente en función de esto. En función de esto, pues yo calculo que unos 1.500, 1.600 euros tendría que ser un sueldo digno para que un ser humano viva con un mínimo de... Y bueno, y si está en pareja y comparten gastos y tienen hijos y tal, pues bueno, que todo esto se pueda pagar sin tener que estar cada mes tirando de visa, tirando de más deuda, ¿no? Que de hecho es lo que parece, ¿no? Parece ser que las familias españolas, me imagino que irlandesas, me imagino que francesas, me imagino que rumanas, me imagino que italianas, lo que hacen es cobrar su sueldo, pateárselo el día uno y a pagar todos los gastos que pueden y a partir de ahí pedir dinerito a la visa, ¿vale? Para pues para comprar comida. De hecho, porque yo a mí me ha pasado, ¿no? Yo he tenido que ir con la tarjeta del Corte Inglés a comprar comida, que piensas, bueno, ya es lo último. Es lo último tener que endeudarte para comer. Para comer. Dices, bueno, si te endeudas para comprarte un abrigo o un coche, pero si te endeudas para comprar comida, eso ya me parece que es bastante grave. Y es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y en nuestro país y en nuestro continente y en nuestro mundo. Y en el mundo. Y en nuestro mundo. Y estamos en primer mundo. No me quiero ni imaginar lo que les pasa a los señores que viven en el tercer mundo. Pero el problema es, ¿cómo puede ser que un señor decida que el tiempo de mi vida, mi fuerza de trabajo, vale este dinero? Que además es muy poco, o sea, le da un valor simbólico a mi vida, como si se pudiera comprar ahora de mi vida. Y este valor simbólico encima lo voy a tener que devolver a él, porque él es el propietario de suministros, de alimentación, de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Educación, todo esto, sanidad, lo voy a tener que pagar cuando este señor es el que, de alguna forma, no nos damos cuenta de lo que están haciendo con nosotros. Gracias. Es que es increíble que la gente siga y cada vez te pagan menos y cada vez que haces, te aprietas más el cinturón. No, perdón. Esto, de alguna forma, lo que hay que hacer es, yo no diría una solución tan extrema, porque no todo el mundo puede hacer eso, de irse al campo, no todo el mundo. No, si poder se puede, lo que pasa es tener el valor y tener conocimientos y juntarse con gente que sepa también para aprender. Sí que, de alguna forma, el hecho de aprender a minimizar en la mayoría, en la medida de lo que se pueda, ¿no? Lo que pasa es que es incómodo. Ah, yo reconozco que es incómodo, ¿no? O sea, por ejemplo, ponerte a lavar la ropa a mano. Es incómodo, es tiempo. O sea, claro, ya también se ocupan ellos de que te pases 12 horas en el trabajo. Eso también te quita tiempo de poderte, pues, lavar la ropa a mano, fabricar tu propio jabón. Claro, todo es una cadena, ¿no? Está todo muy bien anclado, muy bien agrilletado. Había una frase que decía, una pegatina de un sindicato anarquista que decía: ¿quieres ser rico? Pues disminuye tu codicia, ¿no? Y sea rico, ¿no? Sí, aunque realmente esta frase probablemente la dice un señor rico, que dice, bueno, ¿para qué queréis consumir tanto si con 700 euros ya os apañáis? En cambio, ¿por qué este señor tiene que ganar tantísimo? Es decir, aquí también otra de las paradojas, ¿no? Que los señores del PP dicen, hombre, es que un señor que tiene 10 hijos, pues bueno, alimentar a un niño con cualquier cosa, con un puñado de garbanzos se alimenta. Si los tuyos también se alimentan con un puñado de garbanzos, pregunto, ¿los hijos del rey o los hijos de la señora Cospedal, etcétera, etcétera, se alimentan con un puñado de garbanzos? Hostia, ¿sabes qué me recuerdas lo que comentas ahora? Un documental que se llama Hambre de Soja, un documental sobre cómo las empresas multinacionales de los transgénicos de soja que cultivan en Argentina están arrasando el campo. todos los campos están casi todos plantados de soja, extensiones enormes, y bueno, las empresas como Syngenta, Monsanto van a las poblaciones y dicen: mira qué buenos somos que os donamos estos sacos de soja para que comáis, ¿no? Qué buenos que son, tío. Pero claro, el país está tan mal que todo el mundo tiene acceso al gas o a la electricidad o a lo que sea para calentar la comida. Entonces, claro, la soja, para ser digestiva, digerible por el organismo, necesita una hora de cocción mínimo y después pasar otra pequeña cocción antes de ser consumida, ¿no? O sea, para hacer leche de soja tiene que estar hirviendo una hora y después calentarla un poquito y te la tomas, ¿no? Claro, una hora de gas para alimentar una escuela, pues es no sé, un cuarto de bombona, ¿sabes? Y vale un pastón el gas. Entonces lo que hacen es hervirla lo mínimo posible, 20 minutillos y ya está, y venga niños a tragar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que la soja, cuando no está bien cocida, el organismo tiene que invertir una serie de minerales y elementos propios del organismo para hacer digestivo eso. Con lo cual, los niños que se están alimentando en las escuelas de niños pobres se están desmineralizando, desvitaminizando, o sea, desnutriendo comiendo soja. Lo engancho con lo que decías antes de que un puñado de garbanzos comáis. Lo que pasa es que si los niños en su infancia no tienen todos los alimentos que necesitan y los cuidados para no tener después problemas psicológicos, ni problemas neurológicos, ni siquiera fisiológicos, o sea, necesitan una alimentación y unas condiciones. Si no las tienes, pues tendrás problemas luego de psicológicos, cognitivos, porque ha habido carencias en tu alimentación. Entonces, esos niños en el futuro tendrán un coeficiente intelectual muy bajo y tendrán pocas posibilidades de desarrollarse como ser humano, porque la inteligencia es una cosa también importante para desarrollar como ser humano. Si no tengo memoria, si no me acuerdo, si no tengo capacidad de aprender cosas, ¿qué voy a ser? ¿Un borrego más? Pues eso es la estrategia, ¿no? Emborregar, otra más estrategia de emborregar al personal. Gracias. Seguimos aquí en Nómada Sintópico con Sue Paparude, hay una banda también de Rumanía para que se escucha un poco de música rumana aquí en Contrabanda. Nos puedes llamar al 93-317-7366 y vamos a cerrar esta primera parte del programa y sobre el tema de la censura, de los que nos dominan, de los ricos, de los pobres, y vamos un poco más con un poco de música, de los cantos contados de Muna, que está en México, y si no se conectó por Skype, entonces vamos a poner su columna que nos envió y que se llama El Reptil. Buenas tardes, nómadas sin tópico, que nos acompañan esta tarde en una emisión más de nuestro programa. Soy Muna, y con la poca voz que me deja hoy esta gripa, voy a presentarles mi columna de cantos contados. Hoy escucharemos una canción del grupo mexicano La Barranca. Se llama El Reptil y está dedicada al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó 71 años México, desde 1929 hasta el año 2000, y que después de 2 sexenios de gobierno del Partido Acción Nacional, de tendencia conservadora, regresó al poder tras las elecciones de 2012. En este somero recorrido de su historia, no podemos olvidar que el PRI perdió las elecciones presidenciales en 1988 ante el recién creado Partido de la Revolución Democrática, surgido de una coalición de partidos y grupos de izquierda. En esas elecciones se consumó el histórico fraude por una supuesta caída del sistema que perpetuó al PRI por varios años más en el poder y que puso en la presidencia a uno de los personajes más oscuros de la historia reciente del país, Carlos Salinas de Gortari. El Reptil, del grupo mexicano La Barranca, abre su primer disco, editado en 1995. Aún estaba a un lustro de distancia la derrota del PRI en las elecciones presidenciales. El dinosaurio, o prinosaurio, como se le suele llamar, todavía parecía inamovible de su poder máximo en el gobierno del país. ¿Por qué hablar ahora de esta canción y de lo que habla esta canción? Porque el PRI regresó al poder y parece que volvió recargado. Más corrupto, más cínico, más prepotente, más voraz. Voy a hablar brevemente de este partido. El Partido Revolucionario Institucional nació en 1929 en el contexto de la guerra de la llamada Revolución Mexicana, que había comenzado en 1910. Surgió por iniciativa de Plutarco Elías Calles, quien había sido presidente de 1924 a 1928 y quien no dejó de ostentar el poder de facto hasta 1934, en el periodo que se conoció como el Maximato. El primer nombre del partido fue Partido Nacional Revolucionario. En 1938 cambió al de Partido de la Revolución Mexicana y finalmente, en 1946, obtuvo el nombre con el que se conoce hasta ahora, Partido Revolucionario Institucional. La idea de Calles al proponer la creación de este partido era hacer un partido único, oficial, que reuniera las fuerzas políticas de la época, luego de las sangrientas sucesiones en el poder durante el periodo de la Revolución. En 1927, en su último informe presidencial, Calles dijo que era la hora del fin del caudillismo y que llegaba la época de las instituciones. Desde su surgimiento, el partido se vuelve una máquina de cooptación, represión y control social, que ha impregnado la cultura política de la población en todos los ámbitos de la vida nacional. En 1990, el escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó atinadamente al gobierno del PRI como la dictadura perfecta. Mientras en los años 70 la mayor parte de Latinoamérica era asolada por dictaduras militares, a México lo gobernaba un gobierno que no se reconocía como tal, pero que no era ni lejanamente democrático. ¿De qué forma el Partido Revolucionario Institucional consiguió en todos sus años de gobierno controlar a la población y sumir al país en la violencia, la corrupción y la miseria? Es algo de lo que no podremos dar cuenta en esta breve columna, pero que ya se perfila bastante y de una manera muy aguda en la canción que escucharemos hoy. Vamos a escuchar, pues, El Reptil, de La Barranca, aquí en Cantos Contados. más extraña que ha surgido en todo el continente americano. Es un nudo perfecto, una máquina ciega, un laberinto borgiano. Y puede ser sutil o transparente, a veces una bestia prepotente. Pero no intentes ponértele al frente, pues si te acercas te aplastas. No hay movimiento, no hay acción ni beneficio. No hay tranza, no hay tranza, no hay tranza. Hay lugar donde no alcanza su gran tenaz omnipresente. Es un reptil que se multiplica. No vales nada si no formas parte de algún engranaje. No vales nada de día, no vales nada sin su protección en la noche. No vales nada de noche. Por más que te rituales lo disente, este dinosaurio no se muere. Seguimos en Nómada Sin Tópico, un programa de Radio Contrabanda por la libertad de movimiento y los derechos humanos. Hemos hablado de varios temas, de la censura en los medios por parte del poder, la censura en Rumanía. Hemos escuchado el audio de Cantos Contados de Muna y a continuación vamos a compartir con vosotras y con vosotros un proyecto solidario global que está resolviendo muchas cuestiones tecnológicas en lugares donde antes no llegaban los ordenadores y los medios informáticos. Una emisión más de Cantos Contados y seguimos con más en nuestro programa de Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda. Buenas tardes, Nómada Sin Tópico, que nos acompañan esta tarde en una emisión más de nuestro programa. Soy Muna. Espera que llegue el momento en el que todo le sale bien. Bueno, es que los duendes se han metido ahí. Nada, que Muna se despedía de su columna, como habéis podido escuchar. Y bueno, esperamos que estará mejor. Esto lo grabo hace unos días, ya está mejor de la gripe. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar de un proyecto que está funcionando bastante bien y que se llama LabDoo. LabDoo es un proyecto de solidaridad internacional para compartir ordenadores, básicamente cámaras y medios informáticos que de otra manera no llegan de manera natural al sur del mundo y que tienen una manera de trabajar muy, muy interesante porque hacen todo lo posible en este proyecto para que no se hagan gastos económicos, que nadie tenga que invertir dinero, que tenga los mínimos costos medioambientales, es decir, que enviar los ordenadores no sea un gasto añadido, sino una cuestión de contactos y de red. Y claro, no es un servicio, LabDoo no es un servicio en el que, yo que sé, puedes llevar tus ordenadores y ellos ya te lo arreglan y lo mandan allí, sino que es una red colaborativa que funciona a partir de la buena voluntad de las personas, de todas las partes del engranaje, hasta que el aparato llega a su destino, donde ha sido pedido. Entonces, el propietario, por ejemplo, un propietario de un ordenador, imagínate que tengo un ordenador y mi portátil ya no lo quiero, pues lo llevo a un hub. Un hub que podéis encontrar donde están situados todos los hubs, es decir, los laboratorios, los lugares donde se almacenan los ordenadores y se reparan. Y podéis encontrar un mapa de todos los lugares del mundo en LabDoo donde tienen hubs, ¿no? En Cataluña hay varios, en Estado español hay varios más, en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares hay hubs. Entonces detecto dónde está el hub y digo, bueno, voy a llevar mi ordenador. Lo llevo allí y allí mismo me ponen un código de barras. Un código de barras en el cual, si yo me registro luego en la página de LabDoo, puedo ver en cada momento exactamente dónde está mi ordenador. Si está en el hub siendo reparado, luego cuando ha sido reparado, si hay alguien que lo ha pedido, entonces puedo ver, ah, mira, lo han pedido en ahora están trabajando, por ejemplo, en África en Guinea Conakry. Entonces, pues bueno, pues mira, ahora está de camino a Guinea Conakry, porque hay una persona que ha entrado en LabDoo y ha dicho, mira, me voy a Guinea Conakry. ¡Hala! Pues aprovecha y llévate dos ordenadores que los han pedido en tal escuela. El tipo los coge en su maleta, se los lleva y los deja a tal persona en tal ciudad y esa persona pues los entrega a la escuela, lo que sea, y entonces allí mismo en la escuela dan la señal, ya lo tenemos, ¿no? Y una foto, la persona que está usando tu ordenador, el estudiante o la clase que está usando tu ordenador, y entonces puedes ver realmente que hay transparencia y que nadie se está lucrando con esto. ¿Cómo funciona la LabDoo? Bueno, hay muchos niveles de implicación. Puede ser que ni simplemente dejes tu ordenador, digo, mira, yo no lo quiero más, toma, quédatelo, vale, ya está, ya has hecho algo bueno y solidario, ¿no? Pero hay más. Si, por ejemplo, en tu instituto tenéis una aula de solidaridad o tenéis una aula donde los estudiantes puedan desarrollar esa faceta más humana de solidaridad con los pueblos, clase de ética, si eres profesor de historia y no eres solo un mero reproductor de contenidos, sino que tienes inquietud y quieres trabajar con tus alumnos algo más, pues mira, podéis hacer un hub en el instituto, ¿no? Un hub es un lugar donde habéis puesto un almacén y tenéis los ordenadores ahí. Igual yo tengo la inquietud, pero yo no tengo ni idea de informática. Pues mira, ahí está mi otro compañero de filosofía, que es un friki y le gusta reparar ordenadores, y además es un flipado del Linux. Genial. ¿Por qué? Porque arreglarán los ordenadores, le pondremos Linux, le pondremos a funcionar bien, y entonces ya estaremos registrados en LabDoo. Es muy fácil registrarse en LabDoo y decir qué nivel de implicación tienes. Pues mira, nosotros tenemos en nuestro instituto un hub, ¿vale? Entonces, cuando estoy registrado, digo, mira, tenemos un ordenador nuevo aquí arreglado. Le das ahí, ping, y te sale un código de barras. Lo imprimo, se lo pego al ordenador y lo tengo ahí hasta que suena en mi lista de LabDoo. ping, una señal. Oye, que en Senegal nos vendría muy bien un ordenador. Ostras, pues vale, pues empieza, ¿no?, un proceso de a ver cómo llega esto a Senegal. Claro, la gente que se conecta al Abdu, si te vas a Senegal, por ejemplo, y dices, mira, yo lo piden, y dices, oye, pues yo voy a ir a Senegal tal día. Entonces se hacemos red y se llega, se consigue que tú tengas ese ordenador, te comprometes, lo llevas y entonces pues se entrega el ordenador. Lo guapo de esto es que no estamos usando ni produciendo ordenadores nuevos, porque me comentaba Jordi, el que empezó este proyecto aquí en España, él lo inició en Estados Unidos, pero aquí en España ya está, aquí en Barcelona asentado. Me decía que había otra compañía, una ONG en Estados Unidos, que habían pensado en esto, ¿no? Ostras, en el sur no hay medios para los chavales, para que tengan ordenadores y tal y cual. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron la idea de crear un ordenador como los que hemos tenido aquí, que son Android chiquititos, ¿no?, que nos daban en la escuela hace no mucho y le obligaban a todos los niños a tener ese cacharrín. Bueno, pues construyeron como 200.000 ordenadores y se dedicaron a enviarlos en camiones, en aviones y tal al sur, ¿no?, del mundo. Y claro, o sea, la producción de una industria, que eso contamina un huevo, luego el transporte hasta el lugar, toma ya, y luego que es un ordenador que no tiene muchas prestaciones y que se estropea pronto y que va a ser basura y se va a quedar en un contenedor en el sur del mundo. Miren la gracia, los besugos en el río del X del mundo de ayer, ¿sabes?, que se van a poner contentos cuando vean eso flotando, ¿no? Bueno, la Abdu lo que tiene es que no hay que producir nada. Tú tienes un ordenador que cada 3 años más o menos aquí en este lado del mundo ya es obsoleto y no lo usamos más, pues lo donas y puedes ver todo el proceso donde está el ordenador. Pero además funciona con redes de solidaridad. Si va alguien, pues lo lleva. Pero además, cuando llega allí y se estropea y no se puede reparar porque ya está frito, hay un sistema de devolución, o sea, de que vuelva ese material al lugar de origen. Entonces, en ese hub recibimos otra vez un ordenador que hace 10 años que donamos, porque a otra persona fue de viaje y de vuelta trajo cacharros, ¿no? Y esos cacharros aquí, como tenemos una legislación que más o menos regula las cosas, pues lo cogemos, usamos algunas piezas que nos pueden ser útiles y las que no, pues las seleccionamos y las llevamos a los contenedores adecuados, ¿no? Se despieza y se recicla. Cosa que hay muchas empresas enormes que están haciendo es, oye, el basurero del mundo aquí sale muy caro, vamos a mandarlo a la India, vamos a tirar nuestros restos informáticos a, no sé, a Senegal, por ejemplo, o a Mali. Hay lugares en Mali, por ejemplo, que eran parajes hermosos, naturales, y ahora están cubiertos de pantallas, cristales, microprocesadores, un asco. O sea, esto hay que evitarlo, porque vale, nos queda lejos, no, nos queda a 3.000 kilómetros la mierda que hemos desechado, que ya no nos hemos olvidado, pero es que eso algún día nos va a revertir no solo a nivel medioambiental, con todo el cambio climático y todo lo que tú quieras, sino que esa gente, a la que le hemos llenado de mierda su territorio, ya no tienen los mismos medios para ganarse la vida. Antes plantaban tomates, plantaban papayas, era un sitio rico, y ahora es un desierto de restos informáticos. ¿Qué quieres? Pues como decíamos la semana pasada, escuchando a nuestro compañero fallecido hace unos meses, Amadou Ndoye, decía, tenemos una bomba de relojería aquí al lado. Si seguimos haciendo daño, de manera directa o indirecta, al sur del mundo, tarde o temprano vamos a tener el sur del mundo aquí. Y no es, o sea, si fuera un intercambio de, oye, venir, vamos a compartir, vamos a vivir juntos y tal y cual, es genial. Pero el problema es que mucha gente que está viniendo de África no está viviendo por filantropía, está viviendo porque tiene unas condiciones de vida terribles causadas por el modo de vida que nosotros tenemos, que les estamos quitando los recursos y no le estamos devolviendo casi nada, y le estamos llenando de basura sus tierras, y estamos gobiernos o empresas que están, gobiernos franceses, españoles, etcétera, están mandando armas para que se peleen, para robarles los mismos recursos. O sea, es una desestabilización que llevamos tiempo creando en África, que está teniendo unas consecuencias y lo estamos viendo. Y encima surge el tema del racismo. Ah, porque estos negros que quieren quitarnos el trabajo, ay, que son negros que viven ahí en sitios ocupados y que hacen cosas que no estamos acostumbrados, su arte y su pintura y todo eso. Bueno, pues esa es la situación. No me quiero ir por las ramas, simplemente hacer hincapié en que dentro del proyecto del puente humano, que es conectar los dos mundos, entendiendo que no son dos mundos, que somos un mismo mundo, está la idea de conectarnos de manera humano-humano, ¿no? En lo que decíamos la Red Educativa Sin Fronteras, por ejemplo, que es un proyecto de la organización Puente Humano, la Red Educativa Sin Fronteras se trata de conectar estudiantes de África y estudiantes de España o de Europa o de otros lugares. ¿Por qué? Porque creemos que si se da este puente humano, si hay un vínculo humano entre gente del sur y del norte, se van a derribar las fronteras. No las fronteras de las cuchillas, de las narices que hay ahí en el sur de España, ¿no? Ni siquiera los toquetes subnormales de los militares que están en las fronteras, ni la Europol, ni todo eso no lo vamos a derribar. Pero sí vamos a conseguir derribar las fronteras mentales, las fronteras psicológicas, las fronteras humanas. Una vez que un chaval del primer mundo, con todas las comunidades que tenemos aquí, aún con dificultades, conoce a un chaval de Senegal, lo que sucede es que el velo que tenía, los prejuicios que tenía con el África, se disuelven. Y entonces conoce a un chaval que tiene inquietudes, que palpita, que vibra, que tiene una vida tan intensa como la suya. Y que tiene algunas cosas en común y otras que son diferentes. Y que es hermoso aprender cosas que son diferentes, otras maneras de ver el mundo. Entonces un chaval que ha pasado por este proceso, hablando de la Red Educativa Sin Fronteras, el día de mañana no será un racista. No puede ser un racista si tiene un amigo negro en Senegal y que además es un ser humano y él sabe que tiene emociones, que tiene sentimientos, que es su amigo porque hace años que lo conoce. Entonces, este es el proyecto, ¿no? Y la ABDU puede colaborar en estos tipos de proyectos porque hoy en día las tecnologías son de más accesibles que hace 30 años. Internet es más accesible. Entonces, si los chavales en la escuela X del Quinto Pino de allí, de Senegal, tienen el ordenador y invierten 1000 cefas, por ejemplo, en una tarjeta de internet que te da para 10 horas, conectarte por Skype, durante esas 10 horas tienen capacidad técnica para hablar con otros chavales de una escuela de Barcelona, por ejemplo, conocerse, los profesores también conocerse, hacer un acercamiento curricular profesor-profesor para ver cómo nos podemos compenetrar para conseguir trabajar los contenidos educativos que queremos trabajar. Yo soy profesor de literatura española, el otro es profesor de francés, o yo soy de francés y el de español en Senegal. Entonces hacemos un intercambio y nos conocemos y trabajamos juntos y aprendemos juntos. Eso es el proyecto del Puente Humano. Y por eso nombramos al ABDU, porque creemos que está dentro de la filosofía del puente humano, que de la cual nos hablaba nuestro compañero Amadou Ndoye, que nos inspiró hace unos 10 años y que este proyecto empezó, ¿no? El del el Puente Humano, la Red Educativa Sin Fronteras. Entonces, os compartimos este nuevo proyecto que es la ABDU, nuevo porque lo acabamos de conocer, para todos aquellos profesores, padres, madres que nos interese pues solidarizaros con el sur del mundo para compartir de manera desinteresada y mejorar las condiciones de vida de todos. Así como si tenéis inquietud y decís, hostia, yo quiero conectar a mi clase con la clase de, oye, ¿cómo, con qué clase me conecto? Vale, pues me voy a apuntas puentehumano.blogspot.com, pincho en Red Educativa Sin Fronteras y allí encuentras un mapa de todo el mundo donde están los institutos conectados en ese momento, y también te dice, mira, en tal instituto hay un profesor que le gustaría conectarse y no tiene otra escuela en España para conectar. Oye, pues le escribes un correo electrónico y dices, mira, qué tal, igual, hostia, pues os ponéis de acuerdo y empezáis a trabajar juntos. Hay muchos niveles, ¿no? Si quieres, o sea, quieres un friki de la informática y dices, hostia, esto mola, tal y cual, pues montar un hub. Y no montarlo aislado, claro, un colectivo de gente. Y después con ese hub lo puedes vincular a los institutos de tu barrio y recoger esos ordenadores y etiquetarlos y enviarlos, porque hay mucha gente que siempre estamos viajando a África, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos a Muna por Skype y le voy a preguntar si quiere entrar en antena, a ver si hay posibilidades. Bueno, esto es lo que quería compartir hoy con todas y con todos vosotros, que es el proyecto LabDu, un proyecto solidario de compartir tecnologías con países en vías de desarrollo, como queréis llamarlo, ¿no? Si miráis en la página de LabDu, nos dice cómo hacemos posible este proyecto, ¿no? Y nos explican un poco, ¿no? Nos explican, por ejemplo, que cada año se compran más de 200 millones de portátiles en el mundo. Estos portátiles, como os decía antes, que a los 3 años dejamos de usar y reemplazamos por otros nuevos. Y el problema, la paradoja, es que cada año arrumbamos más de 100 millones de ordenadores, mientras que millones de escuelas en el mundo aún carecen de fuentes gratuitas de educación. Por eso LabDu es una red social humanitaria y colaborativa diseñada para recolectar ordenadores portátiles que no son utilizados y llevarlos a una escuela que las necesite sin incurrir costos económicos o ambientales extras, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabaja esto, ¿no? Nos explica en la página web, pues, que la distancia entre un ordenador portátil y un niño es de 4 pasos. ¿Cómo? Paso 1. Llevar el ordenador al hub y allí se etiqueta con una ID, un número de identificación único que nos permite mantener un inventario global y saber dónde está exactamente tu ordenador. Paso 2. Pues limpiamos, en el hub se limpia el ordenador, se carga con material educativo Edubuntu, que es una versión de Linux para educación, que tiene pues una plataforma de software libre llena de aplicaciones educativas de todas las ramas de la ciencia y para todas las edades. Paso 3. Utilizando las herramientas de LabDu, identificamos viajeros que pueden llevar el ordenador a una escuela sin incurrir en costos ambientales extras. Esto lo llaman ellos DUT Trip. Bueno, cosas en inglés, como Jordi, esto lo empezó en Estados Unidos, pues mira, ahora ha quedado los nombres ingleses, ¿no? Y el último paso es que con el tablero de herramientas de LabDu puedes dar un seguimiento a tu ordenador en espera de una foto del lugar donde está siendo utilizado. Y esto indica que tu misión ha sido cumplida y que empieza una nueva misión, que es contárselo a tus amigos, como yo te estoy haciendo a ti, e invitarles a que formes parte de esta red. Así es como, bueno, sin más, esto es lo que quiero compartir con vosotros hoy, y si hay gente que esté interesada, puede mirar la página labdu.org para concretamente el proyecto de LabDu, pero si quieres de una forma más genérica, otro proyecto en el cual pues yo participo y muchísima gente más que ha pasado por este programa, que se llama El Puente Humano, es una red educativa, ¿no?, y de solidaridad, que puedes ver en puentehumano.blogspot.com. Y entonces, uy, nos dice Muna que tiene poca voz, pero que puede entrar en un momentito. Ponemos una pausa musical y estamos con vosotras en breve. seguimos aquí en Nómada Sin Tópico los últimos 15 minutos. No sé, parece que la conexión con Muna no se realizó. Muna, si nos escuchas, si te quieres conectar con nosotros, estamos aquí por Skype. Y si no, antes de acabar este programa, quisiera hacer un anuncio por si acaso alguien esté interesado de participar en un homenaje a Chabuca Granda, compositora y cantante peruana, a 30 años de su partida. Simplemente recordar y volver a pasar por sus melodías, sus letras, recorrer la historia de aquella época en el Perú y llevados de su mano encontrarnos con personajes y lugares a través de la poesía exquisita. Este concierto tendrá lugar el jueves 13 de febrero de la otra semana en el Casal de Bari Cantravi. Es un homenaje a Chabuca Granda, que dos cantantes, un peruano y una argentina, Ana Karina, y el peruano Gaddafi, le están haciendo homenaje a Chabuca Granda. Chicos, conectados. Chicos, ¿nos conectamos con México o no nos conectamos con México? No dice nada. No, de momento no. De momento no dice nada. A ver si le podemos tomar con la conexión con México y también el enlace con Zapateando para que nos comente un poco más de lo que está pasando allá, porque no sé si aquí en la prensa sale, en Michoacán estalla la guerra en la calle, es decir, la gente del pueblo ha tomado las armas porque ya estaban cansados de tanta injusticia y de tanta violencia y sobre todo por parte del narcotráfico, con lo cual ellos mismos han tomado las armas y se han hecho encargo de la protección o de protegerse contra el narcotráfico. De hecho, es una situación peligrosa si Estados Unidos decide intervenir. Sí, la situación está en una situación bastante grave y no sé si aquí los medios de comunicación están comentando mucho sobre esto, porque yo no he visto mucho. Están más con Ucrania. Están más con Ucrania, está más cerca de Ucrania que México. Sin embargo, no hay que perder en cuenta lo sucedido allá, porque simplemente es guerra a la calle. El ejército está interviniendo, pero están interviniendo por parte, bueno, sosteniendo a los narcotraficantes y a ver lo que está pasando. Ya casi nos estamos despidiendo del programa. Gabo, ¿qué es tu último programa? ¿Ya te vas a ir a plantar tomates? Bueno, será mi... Bueno, digamos, en esta temporada, una nueva temporada en la que pues colaboraré a distancia. Estaré más cerca de África, con lo cual pues tendré, me supongo que más noticias directas de gente que viene y va. Y sí, este nuevo proyecto que es... Me voy a explotar yo a mí mismo, ¿sabes? Y como, bueno, me da un poquito de cosas así, como manchar el Parlamento con trozos de mi organismo por una bomba lapa en mi cuerpo, pues digo, no, voy a ser más poético y me voy a plantar tomates, ¿no? Pero ganas no me faltan. Entonces, pues en esas andamos, ¿no? Plantando tomates, haciendo teatro, educación popular... Ya sabéis, aquí hay un educador social de vocación y me paguen o no, lo voy a seguir haciendo. Muy bien, ya luego vamos a tener más contactos contigo para que nos comentes cómo van tus cultivos de tomate. Y gente como Gabo, ¿por qué no? Pues sí, hay que hacerlo. Si no todos, como decía Elena, pero hay que volver al campo, hay que volver a las raíces, a plantar, a cultivar. Simplificar. De hecho, hay... Había libros de hace 10 o 12 años que hablaban de simplificar la vida. Y bueno, es un buen momento, ¿no?, para simplificar muchas cosas. De hecho, hay muchas cosas que son... Realmente, cuando te las quitas de encima, son un alivio, ¿no? Es cerrar la tele, por ejemplo, cerrar la tele unas horas. Llega un momento que dices, uff, ¿para qué la voy a encender?, ¿no? Es un alivio, ¿no? Hay muchas cosas que realmente nos daríamos cuenta que son un alivio. Y tanto que sí, totalmente de acuerdo. Simplificar las cosas, tener menos necesidades creadas, pues vivir con lo que necesito, ¿no? Si no, que no me coman la olla, que yo no necesito todas esas mandangas que es de usar y tirar. Yo necesito necesidades básicas, necesito ser feliz, necesito comer, necesito amar, necesito desarrollarme en algún arte, en lo que me mola, ¿sabes? No es tan complicada la vida. Lo que pasa es que nos quieren complicarla y distraernos para hacernos más explotables, ¿no? Más rentables. Hace años en la escuela me enseñaron, oye, tú tienes que aprender cosas que sirvan para la vida. No cosas estúpidas para joder la marrana a los demás, sino cosas que sirvan para ti, para la vida. Y que mejoren tu vida, mejoran la vida de los demás. Entonces en la escuela me enseñaron a coser, me enseñaron a coger un martillo, me enseñaron a cocinar. Y luego yo fui aprendiendo a cultivar la tierra, fui aprendiendo a construirme una casa, fui aprendiendo a hacerme mis muebles, a arreglar la electricidad en mi casa. Ahora estoy aprendiendo a usar placas solares, a hacer energía con hidrógeno. Bueno, son cosas que sirven para la vida, pero la vida de este momento, en este momento, la vida se plantea y hay que afrontarla, pues. Es simplemente lo que está diciendo de mi México, que lo que me impactó mucho fue este contraste entre un consumismo llevado al extremo. Es decir, yo nunca aquí en Europa había visto tanto consumismo como allá, seguramente por la influencia que tienen por parte de Estados Unidos. Y por el otro lado, gente, como dices tú, viviendo en el campo, en medio de la nada, viviendo simplemente con tortilla y con frijol. Entonces, claro, hay este contraste, que no tienen tele, que apenas tienen electricidad, que están viviendo con lo mínimo, y por el otro lado vas a la ciudad y es impresionante el consumismo que existe, y usando visas y visas y más visas, endeudándose cada vez más por nada, ¿no? Simplemente por cumplir un sueño y menuda pesadilla el sueño americano ese. Aquí sí, ahí hay, por ejemplo, hay una campaña, o como aquí es el periodo de rebajas, allá hay un fin de semana que se llama el Buen Fin, que es a finales de noviembre, y es impresionante las tiendas, la gente se está casi peleando por comprar los productos, y entonces es como la gente viaja a la ciudad a comprar más y más y más, y solamente ese fin de semana donde se son descuentos bastante considerables. Y de verdad es algo impresionante. Sí, el problema con ese modo de vida es que se pierde lo esencial de la vida. Se queda en lo superficial, en mira que tengo una chaqueta tal, unas bambas tal y un equipo de música tal, pero lo esencial está podrido. Yo creo que es una cuestión de pertenecer al grupo, porque de hecho esto es una necesidad básica desde los principios de los asentamientos, de los hombres que poblaban la tierra, que había, si no pertenecías al grupo y eras expulsado del grupo, te exponías a la muerte, a desaparecer. Y actualmente la forma que tenemos de pertenecer al grupo es vestirnos igual, peinarnos igual, pensar igual, etcétera, actuar, ¿no? actuar igual. Entonces el consumo también es una forma de pertenecer al grupo, ¿no? Tienes razón, pero a la vez que hay un grupo que se impone como el number one, el alfa, el que decide, luego los que quedan por fuera también pueden hacer grupo. Yo vengo de ese mundo, ¿sabes? De los que quedaban marginados, pues creábamos, hacíamos piña y creábamos otro grupo. Y tan feliz, ¿no? Esa necesidad de cubierta, porque no hay que ser un molde, no hay que ser una maquinita igual que los demás. Lo bonito que hay en ti es lo que te hace única e irrepetible, ¿no? Lo digo a ti que estás escuchando la radio. Así es, así cerramos el programa de Nómada Sin Tópico con optimismo, con sonrisa y alegrías, ¿no? Y para un cambio y un futuro mejor, ¿no? Vamos a ir a una breve, ya nos vamos. Vamos a ir con una música típica de Veracruz, ya que vengo desde Veracruz. Eso, de Son Jarocho, un poco de Son Jarocho para alegrar más las almas, los corazones, y a ver si podemos conectar otra vez con esa parte de México que Zapateando nos daba muy mucha información y muchas noticias y de lo que está pasando. Siempre que, bueno, sus noticias, ¿no? Y ahora estamos un poco pensando, bueno, ¿qué les ha pasado, no? Estamos todos pendientes de a ver cuándo volvemos a recuperarlos. Sí, porque en México pasan cosas muy, muy efervescentes. O sea, saludamos a Que Huelga. También vamos a saludar a Que Huelga. Que nos remiten en México DF todas las semanas. Así es, le vamos a enviar un saludo muy grande y a ver si se vienen otra vez, se dan una vuelta por acá para estar en el estudio de Contrabanda. Arriba la lucha de los estudiantes, compañeros y compañeras. Así es, pues un saludo muy grande a todos nuestros radio oyentes desde aquí, desde Barcelona, desde México, desde Rumanía, desde Hungría, desde Senegal, Francia, Senegal, Canarias, Uruguay, tenemos un público bastante internacional y nos escuchamos aquí dentro de 2 semanas. Salud. Salud. Adiós.

I got my baby. Good, good, good. And I wanna tell you I'm so glad I do. Cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela. No importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Now we're going to go into our next tune now. This one is called, in my own thing, language, Yayedi smell. Smell is English. Yayedi smell. That means this is like a kind of friendship thing. When you're somebody's friend and he's doing the things that a friend doesn't do, then he smells. Right on. I'm going to feature Ginger on this tune. I wrote this tune specially for Ginger. Yeah, yeah, the smell. He doesn't smell really. He takes his bath. One, ready, five. One, two, three, four. Hey, hey, hey. first drummer was Tony Allen, the second drummer was Ginger Baker, and we are together, all backed by the out-of-sight drummers of the African 17. Now we're going to play...